Llega el momento de volver a salir a la calle. Vamos a ver por dónde anda, pero ahora él, Darío Figueroa, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días, Gaby, compañeros, compañera, audiencia de La Mosquitera. Estoy escuchando esta mañanita cálida, linda. Te comento, Gaby, que estoy acá en el Auditorio Ángel Bustelo, la provincia, la capital de Mendoza, donde se está llevando a cabo una jornada institucional de educación sexual integral, organizada por el gobierno de la provincia. Docentes, directivos, preceptores, bueno, toda la comunidad educativa de la provincia de Mendoza está presente en esta jornada institucional en un momento más que clave para, bueno, difundir, defender este programa nacional que es tan importante para la educación de nuestros hijos e hijas, nuestros chicos y chicas. Bueno, pero estoy en compañía, no estoy solo, estoy en compañía de Mirta Marina, una referente, una creadora histórica del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Para nosotros, la verdad que un gusto enorme poder charlar con Mirta, a quien la saludamos y le decimos los buenos días, Mirta. Buenos días. Bueno, para mí también es una gran alegría estar acá acompañando a Mendoza desde esta iniciativa del Ministerio de Educación de Nación, articulando con el Ministerio, con la Dirección General de Escuelas de la provincia, y esta capacitación en esta oportunidad a referentes escolares, es decir, a docentes de distintas escuelas que hacia dentro de su institución van a tener un rol destacado, el rol de fomentar, promover, hacer crecer a la educación sexual integral en cada una de esas escuelas. Bueno, Mirta, una historia, un recorrido hecho con este plan nacional. ¿Cómo es este recorrido? ¿Cómo lo podés analizar? ¿Cómo se da en nuestras escuelas, en nuestra sociedad? Y bueno, al momento de hoy, ¿no? ¿Cómo también podés analizar la coyuntura de hoy en día, donde, bueno, se ha puesto en discusión muchísimo este Programa Nacional de Educación Sexual? Y bueno, ¿cómo ves la situación actual también? Bueno, creo que hay que tomar este momento como un momento en un largo recorrido de la educación sexual integral. Lo dijo hoy bastante claramente el ministro, bueno, el director general de escuelas. Nosotros decimos ministro, ministra, porque tenemos esa, así tenemos en Nación, el carácter contracultural que tiene la educación sexual integral, ¿no? Entonces, bueno, cada tanto se producen como estos momentos de tensión donde hay algunos sectores se confunden y a veces confunden a otros en relación a cuál es el sentido de la ESI, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos. Los contenidos de la ESI tienen que ver con el respeto, con la valoración positiva de la diversidad, tienen que ver con la prevención de situaciones de distintos riesgos, como puede ser el embarazo no intencional, como pueden ser las situaciones de abuso, la violencia sexual, las situaciones de discriminación, tiene que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres, la ESI tiene que ver con la promoción de sentimientos, la valoración de la afectividad, la equidad entre varones y mujeres, tiene que ver con sentimientos positivos, con valores positivos como la solidaridad y el respeto por las otras personas. Esto es lo que estamos enseñando en Mendoza y en todas las provincias del país, quienes adhieren a la ESI y quienes lo vienen trabajando. Este momento es un momento donde por ahí hay que salir a decirlo más fuerte para que lo escuchen, escribirlo para que lo lean. Pero la gran mayoría de los docentes de nuestro país que practican la ESI saben muy bien que lo que están haciendo es para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo afectivo de sus estudiantes. Mirta, recién nombrabas y resaltabas el valor contracultural que tiene el programa. En la exposición, en la presentación que hicieron de esta jornada, remarcaban como un punto muy importante, y con los datos que han podido recolectar, lo positivo que ha sido al interior de la familia, ¿no? De aquellos alumnos, alumnas que han recibido ESI, que han podido conversar de un tema que ha sido tabú. Bueno, resaltaban, contrariamente si se quiere a cierto discurso del medio hegemónico, ha sido muy positivo también al interior de la familia, ¿no? Sí, en ese sentido quiero siempre hacer hincapié en que la ESI en nuestro país es una política pública que se puso en marcha hace ya 12 años, 10 para ser más exactos, ¿no? El programa nace en el 2008 y estamos en el 2018. Y quiero destacar que acá en esta provincia fue elegida ahora para hacer una investigación de buenas prácticas. Entonces, hay datos que se recogen de qué pasa, cómo son esas escuelas que hacen eso y que lo hacen bien. Bueno, y una de las cosas que se refieren es haber sido muy importante participar en las capacitaciones que se dieron entre el 2012 y el 2015, en otra gestión política. Digo, me parece importante marcar que la ESI es una política de Estado en la provincia. Eso me parece muy importante. Que se hicieron cosas, que se continúan haciendo, que se profundiza y que, bueno, que hay una voluntad firme por parte de las autoridades y un interés muy genuino por parte de las docentes y los docentes, como lo pudiste, no sé si lo pudiste evidenciar hoy en el clima que había, casi 500 personas participando de la exposición dialogada, creo, y eso pasa en muchas otras provincias también. Son más las voces que se alzan a favor de la ESI, por ahí no se escuchan tanto, pero está bueno que los medios nos ayuden a hacerlas oír. Bueno, Gaby, no sé si querías ahí hacer alguna pregunta de estudio. No, qué importante esto en estos tiempos donde es un tema que va generando también otras campañas en contra, ¿no? Entonces, qué importante traer toda la información, ya sea, bueno, en nuestro caso a las audiencias y desde allí a las escuelas. Sí, sí, por eso. Yo creo que es muy importante la difusión que se haga de lo que se está haciendo, los contenidos de la ESI aprobados en el 2008 por el Consejo Federal y ratificados en el 2018 por el Consejo Federal de Educación, donde hay ministros y ministras que se juntan a definir la política educativa nacional, federal, me parece importante esto, no es la nación que baja, es una política federal y en ese Consejo Federal en el 2008 se aprobaron y en el 2018 se fortalecen y se designan unos contenidos prioritarios. No quiere decir que no se trabajen todos, pero hay unos mínimos que hay que trabajar. Y si cualquiera los lee, cuáles son los del nivel inicial, los del nivel primario, por dónde pasan los ejes, los del nivel secundario, es muy fácil darse cuenta de que tienen que ver con la perspectiva de derechos y con el mejoramiento de la vida de las personas y no con cuestiones que pongan a las personas en situación de vulneración, en situación de víctimas de la discriminación, en situación de ignorancia de cómo cuidarse. Eso me parece muy importante. Algo que ponen justamente en relación a derecho es el tema del interés superior del niño y de la niña, ¿no? Me parece que algo también que hay que reforzar de lo discursivo, de la difusión, ¿no? Sí, me parece que es importante porque la patria potestad, el concepto de patria potestad ya fue superado por el de paternidad responsable que está en nuestro Código Civil. Me parece que es importante este cambio. La responsabilidad o la paternidad responsable tiene que ver con cómo las familias, junto con el Estado, junto con las organizaciones de la sociedad civil, se ponen de acuerdo para que los derechos de los chicos se cumplan. Los chicos no son propiedad de nadie, son seres autónomos que por el simple hecho de ser personas tienen derecho, como lo dice la Convención de los Derechos del Niño a la que nuestro país adhirió y que tiene rango constitucional. Entonces, me parece que con esta reforma, en relación a la patria potestad, y el cambio por la figura de la paternidad responsable, parece que estamos hablando de qué tenemos que hacer las personas adultas desde nuestros distintos roles para garantizar los derechos. El programa de ESI desde sus orígenes, siempre, sin interrupción, tuvo una actitud de apertura y de inclusión hacia las familias. En todos nuestros materiales hay sugerencias para que en las escuelas se hagan reuniones con las familias. Elaboramos un material específico para ayudar a las familias a responder las preguntas de chicos y chicas. Estamos siempre promoviendo esa articulación y ese encuentro. La verdad es que no queremos poner a las familias en contra y queremos seguir teniendo un vínculo genuino con las familias, no con por ahí quienes se arrogan su representatividad, ¿no? Bueno, Mirta, hoy está en esta jornada acá en la provincia de Mendoza, ¿cómo siguen las actividades del programa nacional? Bueno, ahora ya fue la presentación y ahora están trabajando en talleres por nivel educativo, porque hay docentes de primaria, de secundaria, de nivel inicial, con talleristas provinciales que han sido formados debidamente, con experiencia, con conocimiento de la realidad y de las escuelas de la provincia, siguen viendo cómo fortalecer este rol para que estas personas que están acá, que son tres por cada escuela, cuando vuelvan a sus instituciones, puedan generar proyectos con otros colegas para que la ESI sea más fortalecer el trabajo que ya se viene realizando. Los distintos talleres se abordan distintos temas, como los ejes de la ESI, cuáles son las puertas de entrada de la ESI, porque la ESI no solo se trata de los contenidos que se enseñan, sino también de organizar la escuela de una manera que se viva en el respeto, en la equidad de género, y también recuperar toda la experiencia muy positiva que tiene la provincia en las jornadas de Educar en Igualdad, que esa provincia las hace sin interrupción desde el 2016 y convocan a muchas actividades y ha sido algo que ha favorecido la ESI. Muchísimas gracias, Mirta. No, al contrario, gracias por difundir. Bueno, compañeros, compañeras, escuchábamos una histórica referente del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Hay un concepto muy, muy claro, muy importante. Sobre todo, me parece, nos quedamos con esto, no tenerle miedo a informarse, a interiorizarse en lo que se trata este programa nacional, ¿no? Absolutamente, Darío, y esto también que hacía hincapié de que estamos hablando de derechos, ¿no? Y son los derechos de los niños, de las niñas, frente a un momento donde, bueno, ha sido bastante atacado por distintos sectores esta ley, este programa, y es fundamental que se siga cumpliendo, ¿no? Totalmente. Bueno, como decíamos ahí en la nota que le hacíamos a Mirta, muchísima la participación, más de 500 docentes de acá de la provincia de Mendoza. Y bueno, estas jornadas recordemos que son educativas, referentes de las distintas escuelas primarias y secundarias de la provincia que continúan para el día de mañana también. Muy bien, buenísimo entonces. Darío, te mandamos un abrazo grande, muy buena cobertura allí y bueno, nos volvemos a escuchar en cualquier momento. Ahí nos estaremos escuchando, un abrazo grande. Abrazo grande. Lo escuchábamos a Darío Figueroa en estas jornadas sobre la Ley de Educación Integral que se están llevando a cabo y, como él señalaba, con muchísima participación docente.